carajo que te hayas quedado con ese señor. Yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti. Me da mucha pena tener que decirte que no ha sido así. Pues yo soy un hombre y hay muchas mujeres mejores que tú. Solo me ha quedado una leve inquietud, como es natural. Pero algo más bello te va a reemplazar en lo sucesivo de mi juventud. Hiciste muy bien, pero eso no es nada. Más tarde nos vemos si es largo el camino. Y ten muy en cuenta que nadie conoce su propio destino. Y es justo y factible que pronto tengamos un cruel tropezón. Te atravesarás a impedirme el camino, a pedirme perdón. Y yo te diré con permiso, señora, que voy de carrera y me deja el avión. Sí, porque ya es esclavo pasado. Hablar que estás orgullosa de haberme causado tanto sufrimiento. ¿Verdad que te quise cuando eras mi novia y ahora me arrepiento? Por eso es que digo que nunca jamás te vuelvo a llorar. Y a pesar de todo lo que andas diciendo, no puedes negar que fuiste mi novia y que yo fui tu dueño. Hasta tus labios me hastié de besar. Y ahora tengo un...